los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la bienvenida a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Eomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos y seguirnos a través de la plataforma web de la estación, que es arroba RCR750 en Twitter, pero también, por supuesto, para vernos en vivo y directo, www.rcr.tv. Ya usted lo sabe, esta es la radio que se ve. Bueno, también pueden escucharnos en diferido, pueden escucharnos a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com. Los mecanismos de participación, en principio, el que ya les he comentado, arroba RCR750, nuestra cuenta de Twitter, la de la casa, pero tenemos adicionalmente la cuenta de Twitter e Instagram del programa, que es arroba y así nos va. Vaya allí a Instagram y al Twitter y puede dejarnos comentarios, puede seguirnos, darle me gusta a nuestras publicaciones y estaremos muy agradecidos de todo ese feedback que ustedes nos ofrecen. Bueno, pueden también enviarle sus mensajes a Daniel Lara a través de arroba de Lara F en Twitter. Y si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández a través de sus redes sociales, a través de Twitter, lo puede hacer. Sígalo, @Neuadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456-3456. Nos indica su nombre y le daremos al aire su mensaje. Recuerde que eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Además está decirles que tenemos muchísimo que agradecerle a la gente de Radio Latina en Cantaura por retransmitir este programa para todo el oriente venezolano. Gracias a su director Luis Alberto Siso. Gracias, amigos de Radio Latina en Cantaura. Y por el occidente nos escuchan también gracias a la poderosa señal de Radio Broyeros FM, que desde Coro nos retransmite para el occidente venezolano. Por supuesto, tenemos que indicarles que otro mecanismo para usted comunicarse con nosotros es nuestro Facebook. ¿Cómo es la cosa? Ah, bueno, que Y Así Nos Va tiene su cuenta de Facebook. Usted entra a nuestra página de Facebook, busca Y Así Nos Va en Facebook y nos encuentra. Y al encontrarnos, va a poder interactuar con nosotros. Nosotros personalmente manejamos la cuenta, de tal manera que durante el programa podrá hacernos llegar por allí, por esa vía también, sus comentarios. Ya hay siete mensajes ya aquí de gente pendiente. Tempranito arrancó. Tempranero para comunicarse con nosotros. Hoy es jueves y le agradecemos muchísimo estar en sintonía a todos los que ya se conectan a través de nuestras redes sociales. A Dan Burgos, saludos. A Edwin Ríos, a Gustavo Carvajal, a Gueda Maritza Villamizar, etc. Bien. Mientras eso ocurre, yo te pregunto algo. Nos comentan. Quiero preguntarte todo algo, lo que ocurre. Neomar Hernández. A ver. Yo tengo una gran preocupación. Tú eres el hombre de las preocupaciones. Yo me preocupo mucho, es verdad. Así eso no hay siempre... una película de Bolívar que se llama El hombre de las preocupaciones. Yo no sé de qué me estás hablando. Sí, sí, creo. No sé. Yo lo que sé es que cada vez que pongo el televisor y cae BTV, como en este momento, o está de gira Diosdado Cabello, y si pones Globovisión, está de gira Henry Ramos Alup. ¿Será que las próximas elecciones presidenciales van a ser Diosdado versus Ramos Alup? ¿Será que estamos en una campaña presidencial en el que el candidato de la oposición va a ser Ramos Alup y el de la oposición va a ser Diosdado? Porque andan de gira, en una gira que parece, de verdad, a mí esto me parece las elecciones del 88 del Tigre contra Carlos Andrés. Aquí anda uno batiendo brazos y dando de vueltas al país y montado en una tarima, y Diosdado anda en la misma. ¿Qué es eso? Mira esa cuestión. En Venezuela en televisión se están cayendo a piña por montarse en una tarima con Diosdado. Eso nada más pasa cuando alguien es candidato, que con los candidatos todo el mundo quiere estar. Y ahí se ve Diosdado rodeado de Freddy Bernal, de Rodríguez Chacín, pura gente honesta, puro hombre que jamás le ha saltado un pedazo de pólvora, ni le ha chispoteado un poquito de sangre en su vida. Dígame Rodríguez Chacín, que es un alma de Dios, que el Papa Francisco está tratando de beatificarlo en vida. Va a ser uno de los primeros casos de una persona beatificada en vida, que es el señor Rodríguez Chacín. Y de Freddy Bernal ni se diga, que le cayeron a tiros al hijo en estos días, y el hijo parece que es Robocop, porque le pegaron un tiro en el pecho y el tipo quedó vivo. Y ahí está Freddy Bernal muy tranquilo montado en una tarima, después de decir que habían atentado contra su vida y la vida de su familia y la sanidad mental del colectivo, etcétera, etcétera. Yo estas cosas no las entiendo. ¿Dónde está Diosdado, chicos? ¿Dónde está? Dime, Neomar. Diosdado está subiendo y apeándose en la tarima. ¿Pero dónde es eso? Eso es en el estado Guárico, pero a mí me llama la atención eso que tú afirmas, porque si hay como una especie, tú sabes que el poder tiene unos rituales y el poder entraña dentro de sí unas formas, ¿no? Y generalmente cuando hay mitines, cuando hay este tipo de eventos, cuando tú ves que todo el mundo, al que le palmean el hombro, al que, digamos, le hacen la cama, al que le abren el camino para que haga el recorrido rumbo a la tarima, se supone que es porque es el orador principal, o en todo caso es el líder máximo, de al menos de ese grupo, de ese colectivo que está allí congregado. Y eso ocurre en este momento, como tú apuntabas, palabras más, palabras menos, con Diosdado Cabello. Tú allí ves a Freddy Bernal, ves al propio Héctor Rodríguez, ves a... ¿quién más está por allí? El gobernador, que es Rodríguez Chacín, por supuesto. Está Piñate, Eduardo Piñate, que también es un dirigente de Caracas del chavismo. Oye, importante. Ya sabes los nombres de todas esas plagas. Claro. Yo nada más reconozco. Mira, de allá en la esquina está uno que tú no, si te lo nombro, no ibas a pensar que estaría allí. Eutoquio Contreras, que era del MEP y que ahora tiene un partido aparte. ¿Tiene un partido? ¿Otro partido? Se llama Movimiento, creo que es Bicentenario, MBR algo, o no recuerdo ahorita, Movimiento Bicentenario. Vanguardia Bicentenaria, pero Republicana. Ese no era del Chivo Acosta, el Chivo Acosta Chirino. Ah, fíjate, ¿ves? Creo que es el movimiento que dejó Acosta Chirino. Acosta Chirino, tú sabes... Pero ¿cómo que lo dejó? ¿Si no se ha muerto? No, porque Acosta Chirino ya no está en el chavismo. Acosta Chirino se ha ido y ha venido al chavismo como 4 veces. Cada vez que hay elecciones se lanza. Y sí, entonces después se retira. Porque el chavismo tiene una puerta trasera donde salen unos que no regresan. Tiene una catapulta donde salen unos expulsados y tiene una puerta giratoria. Sí, como las del metro, una... Exacto, unos torniquetes. No, pero hay una puerta giratoria que es por donde salen ciertos personajes que siempre están orbitando. Arias Cárdenas. Como la puerta de los hoteles estos de Estados Unidos, de los grandes hoteles. Arias Cárdenas, este señor, ¿cómo se llamaba? Costa Chirino. Sí. Todos esos, hay varios que son Escarra, así. Ojeda, que pasan por esa puerta giratoria y engañan a todo el mundo. Y uno, al final, uno no sabe que han saltado tanta la taranquera que uno no sabe qué lado están. Les gusta transitar, pero no deja de ser importante lo que tú apuntas o la duda que tú siembras en la audiencia en cuanto a lo que estos actos representan. Tú has hablado de Henry Ramos Alup, por supuesto, en unos actos que ha desarrollado también, y él no ha ocultado que él quiere ser o se mediría en unas elecciones primarias eventualmente que realizaría la oposición para escoger candidato presidencial. Y por supuesto, para que esto ocurra antes, el pequeño detalle es que Nicolás Maduro tiene que salir de la presidencia. Y para que eso se dé, por supuesto, tiene que haber bien la renuncia de Nicolás Maduro, bien un revocatorio que sea efectivo y entonces deje sin efecto el mandato de Nicolás Maduro, o no sé si algunas alternativas que comentábamos nosotros, que sea un referendo consultivo y Maduro se pregunte sobre la continuidad del mandato de Maduro y aunque este no sea vinculante, Maduro decida acatar el resultado que allí se dé, o que la Asamblea Nacional promueva una enmienda y el Tribunal Supremo de Justicia, o mejor dicho, su sala constitucional, no torpedee una enmienda que finiquite o reduzca el mandato de Nicolás Maduro hasta finales de este año o mitad del año próximo, no sé. Este tipo de cosas tienen que darse, o para que la salida de Nicolás Maduro se dé, tienen que producirse alguno de estos mecanismos. Si no, no va a salir y no va a haber ninguna elección donde ni Henry Ramos ni ningún candidato de la oposición va a ir a ser candidato presidencial. Entonces, eso como cosa clara. Pero Es importante porque, fíjate, tú ves a Diosdado en esto. Diosdado no es que hoy, fortuitamente, se fue a los llanos del país, se fue a Guárico a hacer un acto allí, aislado. No, ya Diosdado está recorriendo el país, ha estado en varios estados de la República. Y no deja Diosdado Cabello de enarbolar, que nunca lo ha dejado de hacer, ¿no? Pero no escatima ahorita en ello con este discurso de radicalismo. Diosdado Cabello ha dicho prácticamente, bueno, que él tiene una cosa así como la lista de Schindler, y entonces él va a agarrar a todos los funcionarios públicos que trabajan en ministerios, en dependencias del Estado, y él va a suministrar esas listas a todos los jefes de departamento, a los, digamos, distintos jefes que tiene la administración pública, para que chequeen a su personal, porque estas personas que él tiene en esas listas son escuálidos, y no puede haber escuálidos dentro de las instituciones del Estado, porque una revolución no se hace con opositores dentro del aparato del Estado. Y esto es verdad. Esto es verdad dentro de la teoría, digamos, marxista o comunista. Tú no puedes tener a una vanguardia, supuestamente, que es lo que decía Marx, tratando de hacer la revolución, mientras filas adentro, tú tienes una gente que no cree en eso. El problema es que esto no es ninguna revolución ni es nada. Aquí tú no puedes estar poniéndole o quitándole el trabajo a la gente porque sencillamente no son chavistas. Y esto ya sería un largo etcétera, lo que uno puede comentar sobre esto, pero bueno, es evidente. Fíjate las declaraciones, Daniel, que con esto quiero cerrar. Porque hay que tomarlo. A ver. No puede ser que a estas alturas, 17 años después, nosotros tengamos escuálidos, literal, dirigiendo las instituciones del Estado. ¿Dice quién? Dice Diosdado. Eso fue el día de hoy. Ah, él se amaneció hoy alebrestado. No, pero tiene días en eso. Entonces dice, si usted como obrero, porque esto es la misión sapo, porque la cosa es que hacerla bien, institucionalizarla, ¿no? Llevarla claro. A cabo con pelos y señales. Sapo entonces, como es. Pues. Entonces dice, si usted como obrero se entera de que algún trabajador que votó en contra de Chávez o del propio Maduro tiene todo el derecho de protestar, porque en una revolución al frente de las instituciones tiene que haber revolucionarios, no escuálidos. En una revolución nadie puede estar contra el presidente, este es el Estado total. Pues. Ah, pero ahora me pregunto yo, él dice que no puede ocupar un cargo público el que no sea revolucionario. Yo quiero preguntar, ¿es revolucionaria la hija reggaetonera de Diosdado Cabello? No sé. ¿Es revolucionaria su esposa, que esta mañana fue vapuleada y le dio una revolcada con argumentos Valentina Quintero a la esposa de Diosdado Cabello, que es ministra del turismo y que no sabe ni de ministerio ni de turismo? Y esta mañana Valentina Quintero, que es una persona a la que nadie en este país puede acusar de no saber lo que es el turismo y sí. Lo que no y lo que es conocer Venezuela, porque Valentina Quintero conoce Venezuela mejor de la que lo conocen muchos políticos de gobierno y oposición, vamos a estar claros. Sí. Eso está perfectamente claro. Entonces la señora le rebatió una cantidad de cuestiones a la ministra de turismo con mucha seriedad y con mucha sobriedad, porque Valentina Quintero no es política ni es activista. Y la noté bastante angustiada por el tema. Acá hay una cantidad de cosas que se han sabido a lo largo y ancho del país referente a la deforestación que está ocurriendo en zonas protegidas. Sí. Y eso se ha sabido gracias a los recorridos que hace Valentina Quintero, la estimada señora Valentina Quintero, recordada por su programa de RCTV Bitácora. Claro. Programa que fue sacado del aire cuando sacaron del área RCTV. Sí. Y no hay un solo programa en ningún canal del Estado que recorra Venezuela como lo recorría Valentina Quintero. Ni en la televisión privada tampoco. Ni en la televisión privada. Hay algunos por ahí. Además, pero no lo hacía. No se equipara. Pues, ¿no? Es más, y hay que decir otra cosa. En RCTV había programas como Bitácora, había un programa como Expedición. Expedición. Donde se adentraban de verdad en la Venezuela más profunda y nos dejaban unas cosas que eran sinceramente maravillosas. Eso nos quitaron cuando nos quitaron RCTV. Sí. Pero entonces me pregunto yo, ¿a él le preocupa que el que ocupe un cargo en el gobierno sea o no sea revolucionario, según los estándares que entenderá el señor Diosdado Cabello, el hombre de los 25 escoltas y de las camionetas blindadas, que me imagino que eso sí será muy revolucionario, me imagino yo que él entiende por ser revolucionario ese ritmo de vida, esa forma de vida que él tiene y que tiene su familia. Pero ahora me pregunto yo, ¿no es hora, Diosdado Cabello, de que te vayas dando cuenta de que la gente no pide que el que esté a cargo del manejo de los asuntos públicos no sea revolucionario, ni sea deco, ni sea copellano, ni sea amarillo, ni sea rojo, ni sea blanco, sino que sea eficiente y que trabaje en función del bienestar colectivo y no de su bienestar particular, ni de los intereses de su grupo, ni de su partido, ni de su bolsillo? Porque a mí, ¿qué me importa? Porque yo puedo hablar con conocimiento de causa como militante que soy de un partido. Mire, hay unos compañeritos de Acción Democrática, que cuando fueron gobierno en las distintas instancias donde lo fueron, eran adecos, y de verdad uno quisiera que los expulsaran hablando del partido, porque cuando tuvieron el cargo público fueron una cosa horrorosa, porque no podían, porque eso, no, pero es que ese es compañero, güey, ese es compañero y tiene un trabajo, es compañero y tiene un trabajo, pero no sabe con el cargo, no puede con el cargo. Uh-huh. Entonces agarraban a cualquier compañerito a cuenta que tenía un carnet del partido, sí, y lo ponían entonces de director de catastro. Y agarraban a un compañerito que a cuenta de que era compañero, no, porque es que él trabajó en la campaña y él es compañero y tiene un trabajo, y pa, te lo ponían de director de educación y se trazaban los docentes porque no conocía el tema. No. Agarraban a un compañerito y te lo ponían encargado de recolección de basura y el señor ni siquiera limpia su casa, mucho menos va a limpiar una ciudad. ¡Pum! Se te caía la gestión de la recolección de basura. Fíjate que así fue como colapsaron los partidos. Así colapsó. No, los partidos no, estimado Neomar. Bueno, el sistema político completo. Así, ¿no?, colapsó Venezuela. Así es. Cuando empezaron a poner a compañeritos ya militantes y con militones en los cargos públicos solamente por ser militante, y eso causó varios problemas, que causó una perversión en los partidos. Esa es la partidocracia. Claro, porque el clientelismo, porque entonces yo, que no quería ningún cargo, yo era DECO, y entonces yo lo que quería era militar en mi partido, tener poder de decisión y toda aquella cosa, no para que me dieran un cargo porque yo no lo necesito. Ah, dices tú no, pero el caso de mucha gente. Y ¿no? de repente, y de repente, aparecían un poco de paracaidistas, sí, cuando el partido llegaba al poder, que eran adecos de nuevo cuño, se ponían la camisa, sacaban el carnet para que les dieran un cargo. Y así han ido peregrinando de partido en partido. Y así han ido. Recalaron en el chavismo muchísimo, ¿no? Así. No, yo te puedo. Que cambió la cosa. Mira, yo recuerdo el caso de una señora, yo si no recuerdo mal su nombre, yo sé que la gente de Vargas se va a acordar. La señora llamada Diomira Marcano. Señora era, no, ella no era de que, ella era rubinista. Ella era del equipo del caudillo José Rubín de Vargas. Ella era la encargada de decir, a este hay que votarlo porque este no está con Rubín. A este hay que votarlo porque este habló mal de Rubín. Era como Diosdado. Aquel está contra Rubín. Aquel es el renovador. Este sí es ortodoxo, este hay que meterlo. ¿Tú sabes lo que pasó con esa señora cuando se cayó cuando Rubín no gana la gobernación en el 98, sino que la gana Alfredo Laya? Ajá. La señora saltó la talanquera y se metió a chavista. Y en el chavismo hace lo mismo. ¿Todavía está ahí? Aquel no es chavista. Así que hay que sacarlo. Ese no es revolucionario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, pero esos son precursores del diosdadismo. Esos son unos echadores de paja tradicional, porque Diosdado Cabello entró a la academia militar. Escucha esto que te voy a decir. Diosdado Cabello, cuando iba a entrar a la academia militar, y eso debe estar en su expediente, si es que acaso ya no lo borraron, el señor llevaba una carta que consiguió su mamá, su señora madre, consiguió una carta allá en Monagas, firmada por Alfaro Ucero, una carta de recomendación para que Diosdado Cabello entrara a la academia militar. Esa es la realidad. Entonces no me vengas a hablar de Diosdado Cabello, de que si tiene que ser revolucionario o no. Porque a mí me gustaría que el que dirige el CENIAT, en vez de ser revolucionario, fuese honesto y no fuese un bandido como el hermano tuyo. Así que vamos a poner las cosas donde son. Hay que irle poniendo los puntos sobre las i a esos bandidos. No hay que, eso que tú hiciste hoy, Omar, de leer las declaraciones del tipo y de hacer el seguimiento de lo que dice Diosdado, eso es necesario hacerlo, porque no le podemos dejar un solo cabo suelto. Bueno. Porque los tipos nos quieren ahorcar, nos quieren quitar lo que nos queda, le quieren quitar el trabajo a la gente a cuenta de que no son, de que no están ya con esto. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener que votar todo el mundo, porque aquí en la administración pública la gente tampoco consigue comida, no les alcanza el sueldo. Son venezolanos de carne y hueso. Por Dios. Entonces, aquí está, mientras tanto, este no es Andrés Izarra, resucitó Andrés Izarra, ¿no? Ese no es Andrés Izarra. Se parece. No, porque mientras tanto, lo que pasa es que nosotros estamos muy entretenidos acá, ya vamos a ir a la pausa, vemos cómo... Porque han conspirado contra nosotros poniéndonos venezolanos en televisión en el estudio. Hago esa denuncia pública. El presidente Nicolás Maduro sobrevuela, esto parece, yo no sé, una plantación de qué, en el estado Monagas, que es el estado natal de Diosdado Cabello. Está sobrevolando una plantación. ¿Esa plantación será de Diosdado? ¿Y será que él lo está saludando desde la finca de Diosdado? Capaz es una plantación de plátano, ¿no? ¿Y qué será esas maticas verdes que están ahí sembradas? Plátano, seguro. Vamos a ir a la Mira pausa. Mira que de Monagas son Diosdado y el Pollo Carvajal. Sí, que ahora hablan que se cambió no de sexo, sino de identidad. Sí, que ahora es el señor Peck. Sí, que se tiene un apellido como Peck. De Europa del Este. Como Gregory Peck. Gregory Peck. Ah, no, exacto. Sería entonces norteamericano. Vamos a ir a la pausa. Estamos hablando demasiado para el tiempo que nos conocemos. Vamos a la pausa y venimos con una sección más seria, nuestro jueves de Voces de la Democracia. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Esta semana, en este mismo programa, se suscitó una discusión sobre el papel que podían tener los medios de comunicación precisamente sobre el ejercicio del poder público, o mejor dicho, para aterrizarlo, sobre lo que hacen los políticos. Algunos dicen, cuando los políticos son de oposición no conviene, y más por el momento tan agudo que estamos atravesando nosotros, donde hay un gobierno tan feroz y con los dientes tan afuera como los tiene el chavismo en estos momentos, que se critique lo que hace alguna que otra individualidad de la Mesa de Unidad Democrática. Esta inquietud me quedó, creo que fue el lunes, que se suscitó la polémica por un caso particular con Freddy Guevara y con el propio presidente de la Asamblea Nacional. Y he encontrado en la internet una aproximación al tema que hacen Sofía Inver y Simón Alberto Consalvi en un programa del año 1998. El caso que se introduce en esa discusión, que ya lo vamos a escuchar, es el que reflejaron los medios de comunicación de los Estados Unidos precisamente en ese año a propósito de las actuaciones indecorosas, dijeron algunos, del entonces presidente Bill Clinton con respecto a lo que era su secretaria privada o la asistente Mónica Lewinsky. Ustedes mucho la recordarán. Vamos a ver qué se decía sobre el papel de los medios de comunicación como órgano contralor de los políticos en aquel año. Volviendo a los medios, esos medios, ¿fueron buenos o malos cuando el Washington Post, a través de dos reporteros, hacen por primera vez que un presidente caiga? Y ahora hay una lucha tremenda, porque no es sino un hombre que está reelecto, que hasta hace unos días tenía un altísimo poder de comunicación. Ese jorungar, vamos a decir esa palabra que no es tan linda. Es bueno ir hasta tan lejos que casi nada queda en lo que podría llamar siempre, lo que tú llamabas el silencio, para salvar cosas que son grandes, como un país, yo como creo una democracia. No están yendo demasiado lejos. No. Dios santo, por Dios, ni una palabra yo, reportera, contra la oscuridad en la no transparencia, ¿no? No, yo creo que no están yendo demasiado lejos si se trata de cuestiones públicas, de interés público, en donde los altos funcionarios tienen una responsabilidad especial. Se iría lejos en el caso de ir con la a través de la vida privada de los altos. Bueno, se va muy lejos. Representados, y a veces se va en exceso, se va en Estados Unidos. En Estados Unidos, particularmente, la prensa es sumamente agresiva. En Inglaterra. Y no solamente es agresiva ahora. Cuando Alexis de Tocqueville, en el siglo XIX, visitó a los Estados Unidos para escribir la gran obra clásica, La democracia en América, lo que más lo extrañó y casi lo escandalizó fue el tono de los periódicos contra el presidente de Estados Unidos, que en ese momento, por cierto, coincidencialmente era un gran presidente, era Andrew Jackson, que se podía atacar desde todo punto de vista, menos desde el punto de vista de la honestidad, y sin embargo los medios eran muy agresivos con él. Y tal vez, en definitiva, la fortaleza de la democracia norteamericana se deba en buena medida a la vigilancia que ejercen los medios. De la vigilancia que ejercen los medios en democracia, depende la salud de la democracia. Era la voz de Simón Alberto Consalvi, desaparecido, yo pienso que a pesar de su avanzada edad, prematuramente. Sí, fue un accidente doméstico. Tuvo un accidente doméstico y falleció Simón Alberto Consalvi, quien fue un hombre de actividad, dilatada actividad pública. Yo diría que sí, el escrutinio público molesta muchísimo, fíjate. Hoy, el día de hoy, no, porque yo ahora tengo que hablar como editor, pero tengo que acostumbrarme al asunto. Está bien. El día de hoy yo recibí airados reclamos por el reportaje que el portal digital que dirijo, elbarguense.com, hizo sobre una reseña bastante inocua, si al caso vamos, porque la reseña no tenía ningún insulto ni tenía ninguna ninguna particularidad que deshonrara a la familia del gobernador Carneiro. Allí se reseñó la boda de hace un mes, de hace poco menos de un mes, de su hijo mayor. Bueno, eso ha causado un escándalo dentro del chavismo, donde dicen que cómo es posible que se esté metiendo con la familia del gobernador. Y el gobernador, fiel a su tradicional la bravuconería, etcétera, ha dicho que emisora donde él escucha que estén hablando de su familia, él va y la cierra. Digo, bueno, te estoy esperando, Carneiro, puedes venir aquí. Nosotros estamos en la Avenida Paz del Paraíso. Bueno, y ven con tu candado y cierras el Radio Caracas, pues, porque como tú puedes cerrar canales. El hombre del candado. El hombre del candado ahora. Pero entonces, ¿qué ocurre? Uh-huh. Es que yo no tengo ninguna necesidad de meterme con la familia de nadie, de Carneiro, ni de meterme con la familia de Freddy Guevara, ni de meterme con la familia de Henry Ramos Alú. A menos que la familia de una persona pública, que más que una persona pública, es una persona que trabaja para la administración pública, en sus distintas vertientes, uh-huh. o que ha sido electo por el voto popular, o aspira a ser electo por el voto popular, si su familia sale al ruedo, usted no quiere que se metan con su mujer, no la saque al ruedo. No la saque al ruedo, porque al momento de que usted saca a su familia, que haga campaña con usted, usted permite en Venezuela y en cualquier país del mundo que escruten a su familia. Por ejemplo, Donald Trump está casado en terceras nupcias. Sí, está casado con una mujer muchísimo menor que él. Sí, sí. Los medios de comunicación, al momento de que él se lanza a la presidencia, que él, lo primero que hacen, ¡pum!, esta es la próxima primera dama, 25 años menor que el presidente, que el futuro presidente en caso de que gane Trump. ¡Ay, se están metiendo con mi esposa! ¡Se están metiendo conmigo! ¿Por qué tienen que decir que ella tiene 25 años menos? Bueno, porque los tiene. Y la puso a dar un discurso. La puso a dar un discurso y el discurso era un plagio del discurso de Michelle Obama. Y cuando la que prensa, a su vez era un plagio de otro discurso previo, dijeron por allí y también. Y cuando la prensa lo saca, ella no salía a decir, él no sale a decir, se están metiendo con mi esposa, son unos abusadores. Y no, tiene que salir a pedir disculpas porque en realidad se habían plagiado el discurso. Uh-huh. La señora mintió en su currículo. La esposa de Donald Trump. Uh-huh. En el currículo que tenía en su página web, decía que era graduada en tal y cual y no sé qué cosa, resulta ser que era mentira. Y era una página web que ella tenía hace mucho tiempo cuando era modelo, uh-huh. y donde se permitía mentir. Pero ahorita que baja, por supuesto, porque si tú eres artista, si tú eres una persona que está en la farándula, de repente tú te pones a mentir porque de las mentiras armas escándalos y vives de los escándalos. Claro. Como hace muchísimo farandi que hay por ahí, nosotros lo sabemos. Uh-huh. Pero si tú eres un dirigente político y andas en un carro que te prestó un amigo, tú tienes que decirle al país quién es ese amigo y a cambio de qué te presta el carro. Uh-huh. Si tú andas de gira por todo el país y andas montando tarima y andas repartiendo volantes y andas poniendo anuncios en la prensa y andas apareciendo en televisión a cada rato y andas con un séquito de gente viajando fuera y dentro del país con un avión que no sabe quién es, tú tienes que decirle a la gente con qué dinero estás haciendo toda esa campaña. Porque parte de tu credibilidad va a descansar sobre el dinero que te financia. Uh-huh. Bueno, porque es que el problema es que aquí, si uno dice al empresario que no lo financia, entonces eso expone a ese empresario. Mire, no venga con esa tontería, porque Tobías Carrero financia a los de aquí a los de allá y todavía no le han cerrado la empresa que tiene. Las múltiples. Las múltiples empresas, sí. Valga la... ¿Ok? Sí. Porque es mejor tener un financista y no necesitar lo que necesitar y no tenerlo, dirá el señor Tobías Carrero. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? Mire, nuestra amiga Berenice Gómez, una vez me dijo algo que yo considero que debería ser una frase que se le escriba a Freddy Guevara, a Henry Ramos Alú, a García Carneiro, a Diosdado Cabello y a todos los demás. Ella me dijo una vez esto. Si un político no quiere que algo se sepa, que no lo haga. Usted no quiere que algo se sepa, no lo haga. Ah, porque eso es muy fácil. Usted va y se gasta $100,000 en el matrimonio de su hijo cuando usted no gana sueldo para tener una fiesta como esa. Y usted se escandaliza porque la prensa lo dice. No, los que tenemos que estar escandalizados somos los ciudadanos que nos preguntamos de dónde sacó usted $100,000 para pagar una fiesta. Usted anda en un carro del año, un carro lujoso, o un carro que sea lujoso, no, es un carro prestado por una persona que no sabemos quién es, ni sabemos a cambio de qué le presta usted un carro. Bueno, porque usted se tiene que preocupar porque se lo pregunta, usted lo contesta. Ese carro es el amigo mío fulano de tal, me lo presta porque yo no tengo carro, yo no puedo andar a pie porque yo tengo amenazas sobre mi vida. Yo eso lo entendería. Creo que ya lo contestado. Lo contestó y dijo, bueno, ese carro me lo pagó, me lo prestó un amigo y tal. Entonces la cosa fue que se aclaró y más bien se oscureció. Sí, bueno. El caso de el audio que le sacaron por allí al diputado Juan Requesens. También. Con el diputado Juan Requesens negocio o contando, echando el cuento de un alquiler de un apartamento en dólares. Sí. Y yo, ojo, me parece una cosa vil, ilegal, violatoria de la Constitución, que se grabe una persona ilegalmente y se haga pública eso, esa grabación, mucho más un programa de televisión del gobierno amparados en la impunidad que les da el Estado. Yo eso te, en ese caso me parece que Juan Requesén ha sido atropellado. Pero caramba, como parte de su defensa, el diputado Juan Requesén debería explicar de, si ese audio es real y si es real, cómo es eso que él tenía un apartamento alquilando a la digital casi fue que el que se ganó el quino, porque yo conozco a Juan Requesén de cuando era estudiante. Y bastante arepa que comí con él. Y yo sé que Juan Requesén no era un indigente ni estaba en la pobreza. Pero tampoco sé que yo supiera, a menos que se haya ganado el quino de aquí para allá, desde que yo no lo conozco. Pues, esas cosas, el escrutinio público, ¿por qué se tienen que molestar? Si para eso son los medios de comunicación en democracia. ¿O es que acaso aquí entonces vamos a pasar de una dictadura roja donde no se puede hablar de la hija de Diosdado Cabello porque el tipo sale y te manda que yo te cierre el medio y te manda con Conatel a caer en una dictadura de otro personaje blanco, amarillo o anaranjado que te diga no, a mi familia tú no la nombres, aunque estén robando no los veas? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros queremos acabar con la sinvergüenzura, no cambia de color. Vamos a hacer la pausa comercial, a la vuelta algunos comentarios adicionales sobre este punto. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta y estamos en cadena de radio y televisión. Si nos siguen sintonizando, lo agradecemos. Es seguramente a través de rcr.tv o nos está escuchando usted en reposición en alguna de nuestras reposiciones. Bien, el tema para cerrar el punto, que creo que era interesante todo lo que se ha dicho o todo cuanto se ha dicho en el corte anterior. Creo yo que admite o debe admitir en principio una distinción entre lo de la vida pública y la vida privada. Los políticos son hombres públicos. Por supuesto, esto no hace que se desdoblen o que abandonen la faceta privada de su vida. Son gente que tienen esposos, tienen esposas, tienen hijos, probablemente algunos tienen nietos. Son personas que tienen aficiones, como cualquier ser de carne y hueso, tienen hobbies, tienen le gusta algún deporte, le gusta tomar, comer determinadas cosas. A todos nos gustan, no todos somos iguales, así es el mundo. Pero yo creo que cuando alguien se dedica al ejercicio parlamentario, cuando alguien se dedica al poder ejecutivo, cuando alguien se dedica, y este creo que es el hincapié mayor que se debe hacer sobre estos asuntos, a ejercer un cargo dentro del poder judicial, que tiene tanta importancia dentro de un Estado democrático, y por supuesto los demás poderes del Estado, las instituciones del Estado, debe estar permanentemente sometido a un ejercicio de escrutinio, debe estar permanentemente sometido a un ejercicio de contraloría. Mira, Daniel, si yo recuerdo algo que decía Chávez, y yo no soy, por supuesto, a pesar de que alguno me dijo ayer, o me insinuó que yo estaba cayendo en posiciones chavistas, si yo recuerdo algo que decía Chávez con insistencia machacona en el año 98, tenía que ver con esto de el poder popular, pero más que para ejercerlo, para controlar a los funcionarios públicos. Yo no puedo, digamos, emitir una opinión de cómo se hacían o no se hacían las cosas en los años 90. Yo recuerdo apenas el periodo presidencial de Caldera, que lo viví muy niño, entonces yo no podría decir cómo era esto. Evidentemente lo que sí recuerdo es que las cadenas de radio y televisión, por ejemplo, eran exiguas, eran una cosa así ocasional, no era una cosa rutinaria. Pero yo creo que cuando, y por la revisión que he hecho, además como ustedes saben es uno de los temas que me apasiona y a los que he dedicado buena parte de mi faceta académica, si se puede decir así, con el estudio de cómo colapsó la República Civil, cómo colapsó la democracia venezolana, ese experimento maravilloso de 40 años con falencias y virtudes, tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con una cosa, yo se los decía en el corte precedente, que se llamó la partidocracia, y la partidocracia entrañaba dentro de sí, que a veces el carnet valía más que nada, valía más que la partida de nacimiento. Entonces, el carnet de un partido te facultaba a ti para hacer y deshacer sin que ese hacer y deshacer estuviese sometido a criterios de revisión. ¿Por parte de quiénes? De los que al final del día son tus potenciales clientes, son tus potenciales, protegidos, que son quienes te dan a ti el voto para que ejerzas la función pública. Entonces, no puede a nosotros, y si algo tenemos que tener nosotros como enseñanza, luego de estos 17 años infaustos, Es que nosotros no podemos ser reacios a la crítica constructiva, nosotros no podemos ser reacios y refractarios a hacer ejercicio de escrutinio sobre las actuaciones públicas de quienes nos gobiernan. Porque principalmente, entre los rasgos que uno distingue del chavismo, está ese. Yo he dicho en más de una ocasión, el chavismo es una cosa inauditable. El chavismo, ¿por qué le choca a la Asamblea Nacional? ¿Por qué es ese empeño en deshabilitarle sus funciones? ¿Por qué el empeño en desconocerla, así sea de facto, así no sea por la vía de la proclama? No decir, mira, no la anulamos, no, pero en los hechos la tienen anulada porque no la reconoce. Pues precisamente porque son personas que no pueden admitir que se les escrute lo que hacen, porque lo que hacen es malísimo, porque lo que hacen es pésimo. Porque ejercen el poder público de la peor manera, porque hacen un ejercicio dispendioso del dinero público como si se tratara de una hacienda y como si yo agarro y le doy a este y le doy al que está más allá, de acuerdo a como a mí me pique, de acuerdo a como a mí yo me levante y salga el sol y lo vea, o como me acueste y vea la luna y entonces yo digo, bueno, mañana le doy a aquel. Y así van por la vida. Y un país moderno no puede ser eso. Un país moderno no puede estar con esa estructura hacendaria o de jefe civilismo que entonces yo a mis amigos y mis compadres los favorezco y me molesto si me critican por eso. Entonces, cuando tú revisas lo que decía Consalvi, es esencial. No solamente los Estados Unidos, no solamente en países como Alemania o yo que lo veo mucho siempre en España. La prensa es hasta fastidiosa, Daniel. Pero es que como lo dijo Carlos Andrés Pérez, y creo que le escuché la cita en alguno de estos programas que ha hecho maravilloso Taís Peñalver con Francisco en los últimos días, recordando a los hijos del o entrevistando para recordar a los presidentes, expresidentes de la República, creo que Carlos Andrés Pérez dijo en algún momento, a pesar de todo lo que puede haber hecho en alguno de sus gobiernos contra la libertad de expresión, porque nadie es santo, él dijo, prefiero que haya excesos en la libertad de prensa a que no haya prensa, porque entonces aquí uno no entiende qué está haciendo. Los políticos en su quehacer sin la prensa son gente que más o menos van a tientas allí, como los ciegos dando palos allí a ver cómo hacen. Porque ese pulso precisamente lo llevan los medios de comunicación. Que a veces se extralimitan, que a veces no es que denuncian, sino que quieren sustituir. Ya nosotros hemos tenido experimentos de eso, de la sustitución del liderazgo político por los medios. Pero bueno, también hay que revisar por qué ocurrió eso. Y creo que no repetir las causas para que eso se produzca. Pero en fin, creo que eso, si tú lo ves en otros países, es normal que se critique, es normal que se pregunte, es normal que se busque auscultar a los políticos, porque ellos no están allí para hacer y deshacer a placer y a su merced. No, están allí porque están representando a alguien. Esto en el entendido de la democracia moderna, la democracia sin empacho, representativa. Mira, hay muchísimos comentarios y yo, los comentarios que nos hacen llegar... Sí. Críticos o saludando, lo que sea, tratamos de darle cabida a todos y le consta a todos los que escuchan este programa siempre. Por acá nos dice un señor de forma anónima por YouTube, por nuestro canal de YouTube, se hace llamar Cosi y dice, es lamentable ver un programa en RCR tan mediocre. Triste por saber que adecos quieren dictar normas de moralidad a ladrones chavistas. Los adecos no son gente. Bueno, lo mismo pensaba Chávez. Chávez pensaba que los adecos no eran gente y quería quemarlo la cabeza todo. Saludos a estos chavistas que nos escuchan y muchísimas gracias. Antonio Suárez nos saluda también a través del canal de YouTube, igual que Carmen Guglielmi y Edith Elena Mosqueda. Muchísimas gracias también a Tomás Rodolfo Aparicio Llovera, que nos sintoniza desde Valencia y reporta su sintonía. Hay muchísimos comentarios de este tipo. Aquí nos dice un señor que a través de Twitter se hace llamar Luis Herrera, que nos llama irresponsable. No están en Finlandia para darle armas al madurismo. Y luego dice, hablen lo que les dé la gana luego de salir de este régimen. No sabe lo que angustias a la gente. Eres muy influyente. Bueno, estimado señor Luis Herrera, palabras como las que usted dice en el gobierno de Luis Herrera, por ejemplo, una persona que no sé si es familia de repente, pero en el gobierno de cuando Luis Herrera era candidato, señalaba la corrupción del gobierno anterior y nadie lo señaló de estar jugando contra la democracia. Y cuando aquí se buscaba que adecentar el país, se denunciaba la corrupción. ¿A Peñarúa de qué no lo acusaron? A Peñarúa por todas las denuncias que hizo durante el gobierno de Lucinche. Y aquí se mandaba a callar a los periodistas cuando hablaban de Blanquibáñez, porque esa era la vida privada del presidente. Como si acaso la vida privada del presidente justifica que una secretaria privada mande más que un ministro. Esa era una realidad. Y yo soy adeco, pero yo no tengo por qué ocultar esas cosas. Ah, uno no se lo oculta a Blanquivaña, se lo tiene que ocultar a Silvia Flores. Y se lo tiene que ocultar a los que disfrazados o queriendo ser opositores cojean de la misma pata que cojeaban los corruptos de ayer y los corruptos de hoy. No, pues, eso, es, con eso no cuenten, no cuenten con uno. Saludos a Alba Medina, que nos dice, fíjate, a ver. Aquí en Estados Unidos sacaron unas fotos desnudas y en situación lésbica de Melania Trump, esposa de Trump, y salió en todos los medios. Sí. Ahí está, pues. Yo lo vi. Cosas como esa. También nos dicen por acá, dilo, la Venezuela potencia en Río, qué éxito. El imperio ayer metió a tres de las suyas en el podium, en 100 metros con valla. El país potencia se dan en todo caso ellos, dice Merced Reyes. Bueno, sí, la representación nosotros lamentablemente no como que no se las vio todas consigo allá en Río de Janeiro. Neomar y Daniel, es Fanny Focol, una fan de sus acertados comentarios. Hablen de los soles, inviten a Valentina Quintero. También nos dice por acá, es... Pedro Vega nos dice, Daniel y Neomar, excelente programa. Un abrazo desde Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos. Saludos. Nunca nos habían escrito desde allá. Pedro Vega, muchas gracias. Qué bueno, vale. Luisana Barrio nos dice, el gobierno le tiene miedo, pero eso en cadena. Jorge Rodríguez nos dice, la corrupción venga de donde venga es corrupción y este es el grave mal que nos tiene en crisis desde hace 17 años. Todo funcionario público puede ser objeto de investigación de la procedencia de sus bienes, sea de la MUT o del PSUV. Mira, mucha gente lamentándose por la cadena, como Magali Mujica, otra persona acá que nos identifica y a la que podríamos hacerle como unos cuadros de diálogo, eso de las comiquitas, las nubecitas esas, con el poco de signos de exclamación y todo lo demás. Vamos al corte comercial y ya venimos con Macavilla. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, un servicio público, antes de dar paso a nuestro último segmento. Aura Rosa González necesita con urgencia, y de verdad con urgencia, pañales talla M o G, o sea, medianos o grandes. Quien pueda ayudarle a la señora Aura Rosa que solicite estos pañales, por favor comunicarse con el señor Ángel Herrera. Su número telefónico local en Caracas es el siguiente, anote por allí, 782-1574, 782-1574. 1574. Saludos a Dora Aranco, quien nos reporta su sintonía. Muchísimas gracias a todos los que nos han enviado su saludo. Lucio Marcos Zambianco, Adán Burgos, quien nos saluda desde Tampa y que le manda saludos a su vieja amiga Alba Medina. No, que le manda saludos a su amiga Alba Medina en Tampa. Esto te lo dice Adán Burgos, Alba. Aura Celina Monroy igualmente nos reporta su sintonía. José López Marcano dice, claro, es lo que le queda a Dios Diablo, ir engañando incautos porque del país no puede salir. Omar Istúrez nos manda su saludo también en el reporte de su sintonía. Joel León nos dice, cabilleros, no estoy de acuerdo con nada del gobierno, pero hay que implementar carnet, carta de residencia o RIS, porque Baruta y Yaratillo está tomada por puros bachaqueros de Catia, Petare, Valles del Tuy. Y son los que compran todo, hay muchos atracos y peleas. Pero es que en todas partes. El problema es que en todas partes están implementando eso y entonces ya es un guiso con quienes expiden esas cartas, que son generalmente los consejos comunales o la jefatura civil, entonces es un rollo. Sí, porque aquí todo es un guiso. Y el problema es que no hay suficiente comida, porque no hay comida para todos. Julia Silva nos envía saludos de Cuba, Estado Miranda. Pedro Salazar López nos dice que el aumento salarial tiene efecto positivo si el proceso productivo resulta trato especial. Es un largo mensaje. Trataré de leerlo con más cuidado, Pedro. Gracias por enviárnoslo. Migdalia Barrio nos dice, Daniel y Omar, comenten si se ha sabido algo de la periodista Andreina Flores, que fue detenida en el Calvario el día de hoy cuando realizaron un trabajo periodístico. O sea, sí. ya fueron liberados. Ah, ya los liberaron. Sí, bueno. Se lo llevaron ya está el escrutinio público. Fotos, sí. Tomando fotos en el Calvario. O sea, que uno no puede ir al Calvario a tomar fotos. Y eso no es que es un sitio, digamos, para pasear. Supuestamente. Patrimonio histórico, todo lo demás. O sea, que usted no se le ocurre ir para no, el Calvario a tomar fotos. Porque, no se toma una foto en la escalinata. Sí, ahí. Porque entonces lo pueden meter preso. Por sí. Aquí Julia Angélica Pacheco nos envía también su saludo a través del Facebook, Araceli Ochoa, de la misma manera desde Tucupido, Estado Guárico. Ah, por allá anda Diosdado, Araceli, ten cuidado. Richard Valderrama nos dice, tremendo programa, no dejes de decir las verdades, los escucho todos los días. Irene Osis, saludos. A palabras necias, oídos sordos. El resentimiento social los tiene verdes. Excelente programa, gracias, Dios los bendiga. Amén, Irene, muchas gracias. Gracias, Irene. ¿Qué más tienes tú por ahí? Saludamos a Meili Shen, que también está en sintonía. Ivette Concalves, el que no quiera que sepa cómo viven, que no se metan a políticos, ni que ocupen cargos públicos, o en todo caso, que sean honestos también. Ivette Concalves dice, el que no quiera que se sepa cómo viven. Lo acabo de leer, lo acabo de leer. Y el de Moisés Rebolledo, que nos dice, las armas las dan los politiqueros, no quienes lo hacen público. Ajá. José Guedes nos dice, no hagan caso al público de galería, chavestias con antifaz, anonimato, no a la corrupción. Libertad nos dice, excelente programa, saludos desde Ecuador, gracias. Gerardo Chacón arguye, la antipolítica enseñó a muchos a relacionarse mal con los partidos de la Guanábana, pero después de Maduro están exculpados. También saludamos a José Guedes, Gilberto Morillo, Doris Altuve, Diego Firmiano, Luisana, Josefina Blanco, Amanda Ruiz, Carolina Tobar, qué bueno. Recuerda a Alexis Reverón. Lucinchi también fustigó a Marcel Granier y que por calumnia le golpeó el micrófono al reportero. Ah, sí, yo recuerdo. Y eso se criticó muchísimo. Entonces, hoy, si se le hiciera, porque esa es la otra, que hoy los medios de comunicación a este gobierno y a los políticos de hoy no le han hecho ni la mitad de las críticas que se le hicieron a los políticos de ayer. Sí. Sácale una novela como por estas calles a este gobierno. O las revistas de entonces. Sácale una portada de la revista Z, una portada de la revista Élite. Sácale resumen. Sácale una revista como Resumen. Chico, la barrera terrible. Sácale una columna como las anónimas que sacaba Alfredo Peña en el Nacional cuando era director del Nacional. Y salía normal. ¿Ah? Claro, hubo sanciones puntuales, pero uno no. Hubo también molestia, porque es que a los políticos cuando lo están haciendo mal no les gusta que lo critiquen. Sí. Ellos quieren que los aplaudan todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que trascender esa situación, porque siempre se dice, no podemos hacer un retorno en condiciones iguales a las que había el pasado. Bueno, y si no podemos estar en las condiciones que tenemos en tiempo presente, debe ser como diríamos en términos marxistas, ¿no? Y yo vine hoy con lo de los términos marxistas. Pero si tienes eso, bueno, tienes que hacer una síntesis de esas dos cosas y sacar lo positivo de ambos procesos históricos y decir, yo no voy a repetir esto más nunca y voy a actuar en consecuencia para que esto no se vuelva a repetir para hacerlo mejor. Rafael Delgado nos reporta su sintonía desde Mérida. Uh-huh. Y dice, a los chavistas como que no le cae bien la cabilla. No le cae bien, amigo mío. Ahora, vamos a cerrar el programa, estamos todavía en cadena, pero esta cadena de Nicolás Maduro en una locación distinta a la que está empleando para su acto Diosdado Cabello, a mí me pone a pensar. Porque Nicolás es que te encadena. Diosdado está hablando también en este momento por lo que veíamos nosotros en las imágenes precedentes allí en Guárico. ¿Pero será que Nicolás entonces le cortó los medios a Diosdado para que no saliera en televisión con esta cadena? ¿Qué está haciendo Diosdado Cabello dando por giras por Guárico? ¿Será que Diosdado está pensando que aquí va a haber elecciones presidenciales? ¿Será que él sabe más que nosotros? Esto como que están allí peleándose el poder. ¿Qué pasa allí, Daniel Lara? Yo pienso que lo que pasa es una cosa muy simple. Que bueno, que aquí cuando tú tienes a un tipo capaz que tiene el poder de encadenarte toda la televisión para hablar lo que le dé la gana, ahí rueda el que quiere y el que no quiere. Porque de repente Diosdado quisiera que le transmitieran su acto desde Guárico, como quisiera yo que me estuvieran escuchando mucho más oyentes de lo que me escuchan ahorita, porque lamentablemente hay una cadena. Quiere decir que Diosdado y yo nos parecemos una sola cosa, somos víctimas de Nicolás y de sus cadenas. Esa es la realidad, esa es la verdad, chicos. Nosotros lo dejamos aquí y nos vamos hasta mañana, cuando volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.